Las misiones mundiales fueron la principal preocupación del Cristo resucitado en sus 40 días que estuvo en la tierra desde su crucifixión hasta su ascensión. Y esto queda claramente ratificado por lo menos en 5 oportunidades en el Nuevo Testamento y lo que se conoce claramente como la Gran Comisión. Y dentro de este mandato también estaba incluido la forma estratégica cómo tenían que avanzar geográficamente en esta noble misión. Tenían que partir desde Jerusalén como base, avanzar hacia Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Labor y misión que los discípulos asumieron con gran responsabilidad y seriedad. Dentro de esta labor geográfica y de extensión misionera, destaca también Felipe, el evangelista. ¿Quién era Felipe? ¿Qué labor ocupaba especialmente en los primeros años de la naciente iglesia cristiana? Es lo que vamos a ver a continuación, queridos amigos, en su programa Lecciones de la Biblia. Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos capítulo 1, verso 8. Y queremos reiterar la bienvenida que dimos en un comienzo, queridos amigos de Nuevo Tiempo, Canal de la Esperanza. Estamos iniciando su programa Lecciones de la Biblia. Y nos encontramos gratamente acompañados por el pastor Edgar Bocicio Honorato, alguien que conoce muy bien estos sets de televisión, fue director de Nuevo Tiempo Chile y también él es pastor de un distrito importante acá en Santiago de Chile, de la comuna de Ñuñoa. Bienvenido, Edgar, un gusto de tenerte con nosotros y poder compartir un tema importante con los amigos. Bueno, Juvenal, agradecido a ti por la invitación, ¿no es cierto?, a Nuevo Tiempo, y también un placer de poder volver a estar con nuestros queridos televidentes en este programa tan querido como es Lecciones de la Biblia. Muy bien, y como el objeto central de nuestro estudio es precisamente la palabra de Dios, amigos, vamos a invitarlos a ustedes también para que nos acompañen y vamos a pedirle al pastor Edgar que nos guíe en oración de tal manera que sea el Espíritu de Dios quien dirija este estudio. Amado Dios, te damos gracias por tu amor y bendiciones. Te agradecemos el privilegio que nos da de estudiar tu palabra. Y ahora, al abrir la Sagrada Biblia y al estudiar a este personaje tan interesante como es Felipe, podamos descubrir tu voz a través de él, podamos descubrir tu voluntad y podamos vivir de acuerdo a ella, Señor. Acompáñanos en esta hora, lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, uno de los aspectos importantes que ya hemos venido desarrollando durante todas estas semanas es precisamente la naturaleza misionera de Dios. Y Él sale a buscar a sus hijos y lo hace precisamente a través de su iglesia. Y cuando hablamos de iglesia, naturalmente nos estamos refiriendo a cada uno de los que formamos parte de ella, independientemente del momento de la historia que haya correspondido. Exacto. Y bueno, hoy día, como ya lo mencionaba Edgar, en la oración, hay un personaje muy interesante llamado Felipe, catalogado como el evangelista. Y la verdad es que, aunque su obra fue muy buena y muy eficiente, no es mucho lo que la Biblia menciona acerca de él. ¿Qué te parece si comentamos un poquito cuando a veces nos vemos confrontados a la situación muy particular de que hemos hecho a lo mejor una linda labor, pero hay poco reconocimiento? ¿Cuán importante es aquello y cuán peligroso puede ser? Sí. Bueno, en primer lugar, aclarar que Felipe, aunque la Biblia no hace un reconocimiento o habla mucho más de él, digamos, habla lo justo y preciso para conocerlo un poco más. Indudablemente que hay otros personajes de la Biblia de los cuales se refiere mucho más ella, pero en el caso de Felipe, ahora no sabemos cuál era el peso, el reconocimiento que tiene dentro de la iglesia. Como no está tan mencionado en la Biblia, puede ser que pensemos que fue poco reconocido su obra, etc. Ahora, en general, para un hijo de Dios, y yo quiero aclarar aquí que hoy día vamos a hablar, porque siempre cuando hablamos de testificar, de ser misionero, etc., pensamos solo en aquellos que creen fielmente en Dios, que están en una iglesia determinada, pero cada persona tiene el deber de transmitir aquello que conoce, aquello que ha seguido y de compartir con otros. Indudablemente nuestro principal objetivo es compartir la verdad de Dios. Y Felipe lo tenía muy claro aquello. Ahora, como vamos a ver en algún momento, Felipe es traído primero para otra misión y se transforma después en un evangelista. Exactamente. Aquí vamos a hacer un pequeño alto. Quisiera, antes que hagamos el alto, concluir con la pregunta tuya. Entonces, cuando nosotros hacemos una misión para Dios, tenemos claro que el trabajo que estamos haciendo es hacia Dios. No esperando una recompensa, no esperando una congratulación de la gente, sino con la tranquilidad y la serenidad de que yo estoy obrando o haciendo lo que estoy haciendo para Dios. Entonces, si yo tengo o no tengo reconocimiento en este mundo, no es lo importante. Lo importante es si yo estoy haciendo la obra que Dios me pidió que hiciese. Me parece muy importante destacarlo porque finalmente el hecho de poder participar ya en la obra de Dios, ya está la recompensa. Ya es un privilegio. Y un privilegio de poder ser parte de ello. Bueno, antes de ingresar a la labor que realizaba, en este caso, Felipe, antes de pasar a ser un evangelista, tal vez sería interesante analizar un poquito el nombre, porque se mencionan cuatro Felipes en el Nuevo Testamento. De paso, Felipe, de acuerdo a lo que se sabe, este nombre griego, significa amante de los caballos. Y como mencionábamos, hay cuatro Felipes, dos de ellos tienen que ver más que nada con Herodes, familiares de Herodes, por lo tanto eran personas que no tenían afinidad con la iglesia creciente, pero los otros dos Felipes sí tenían una directa relación con la iglesia que estaba recién fortaleciéndose en la fe y en la misión. Y aquí tenemos a Felipe de Betsaida, ¿cierto? Que era el discípulo que llevó a Natanael a Jesús. Exacto. Y tenemos este mismo personaje que lleva a los griegos. Lo lleva Jesús también. A Jesús. Exacto. Pero ahora entramos con Felipe, el evangelista, que primero tuvo una labor muy importante. Exacto. Bueno, tal vez, la iglesia en general, hay momentos en los que hay dificultades. Uno piensa, mucha gente piensa que porque seguimos a Dios o estamos dentro de Dios, no hay problema, ¿no es cierto? Incluso cuando la gente no ha estado en alguna congregación, ha estado lejos de las cosas de Dios y se convierte a Dios y comienza a tener, ¿no es cierto?, una conversión y va a alguna determinada denominación, a un grupo religioso, queda como impactado al principio, ¿no es cierto?, que la gente es muy amable, que la gente aquí, que la gente... Y uno se idealiza mucho. Mucho, exacto. Y entonces piensa que, como son cristianos, no tienen problema y muy ajeno a eso. Y en la iglesia primitiva, efectivamente, pasaron problemas. A pesar de que el ambiente era muy bueno. Era muy bueno, pero comenzaron a ver porque la iglesia empezó a crecer y de repente los griegos justamente vienen donde los discípulos y dicen, oye, ¿sabe? Estamos notando que parece que hay preferencia aquí aparentemente hacia las viudas de los hebreos y nuestras viudas se descuidan. Entonces los apóstoles dicen, mira, el problema no es que haya uno preferencia a otro, el problema es que hay mucho trabajo y nosotros no podemos descuidar, por atender a las mesas, dicen ellos, descuidar la labor, que es nuestra labor, que es la predicación de la palabra, el ministrar a los hermanos, el hacer milagros, etc. Y entonces decide la iglesia, y eso es interesante como se va viendo que no es una persona la que decide, sino que es el conjunto de iglesia, decide separar a siete varones con ciertas características para que comiencen a servir a las mesas, es decir, lo que hoy día se conoce como los diáconos. Y entonces, entre esos está Felipe. Ahora, interesante, Edgar, mencionar que la iglesia, bajo la dirección del Espíritu Santo, indudablemente, va fortaleciéndose a través de las decisiones que van tomando. Como tú bien decías, no son decisiones unilaterales, ¿cierto?, o de un grupo reducido de personas. Se hacía en forma representativa y eso permitía que el Espíritu Santo se manifestara en forma evidente. Incluso, es más, podemos decir que aquí se cumple el hecho que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Sí. Y eso se revela fehacientemente al momento cuando se toma la decisión de que se escojan estas personas para que sirvan a las mesas, y hay que ver cuánto bien han hecho los diáconos a través del tiempo. Bueno, indudablemente, porque en una comunidad religiosa hay muchas necesidades que cubrir. Y hoy día también las iglesias, las congregaciones tienen sus necesidades. Alguien tiene que hacer el aseo, alguien tiene que ministrar a los pobres, alguien tiene que atender a los enfermos, etc. Hay una, si eres, no es solo el culto, no es solo ir a escuchar un sermón del líder religioso, no es solo ir y orar que haya una buena banda o una buena música o quien dirija la música, etc. Es mucho más que eso. No solamente es recibir, también es dar. Es dar, exacto. Entonces, en esa, la iglesia se va dando cuenta también de estas necesidades que van llegando y va supliéndolas a través de esto. Entonces, Felipe, es interesante cómo primero él entra como un diácono, como alguien que va a servir a las mesas. Pero la mayor labor de Felipe se relaciona con la predicación del Evangelio, con el dar a conocer a otro. Y hay un relato bien importante que ya vamos a analizar, donde Felipe es conducido por el Espíritu específicamente a una persona importante. Entonces, también llama la atención que a veces nosotros creemos que Dios nos llama para una determinada labor y en el camino Dios nos va mostrando otras aristas, otras cosas. Tenemos que tener disposición a algún tipo de cambio. Absolutamente. No siempre vas a estar en lo mismo que tú crees. Tú a veces dices, Señor, sí, yo quiero servirte en esto. Y en el camino te vas dando cuenta que el Señor te va dando otros dones, te va dando otras capacidades y vas terminando haciendo otras cosas que no habías pensado hacer. Y es un poco lo que pasa a Felipe. Felipe entiende muy bien que junto con esa labor de servir a las mesas, de atender a los demás, está la labor importantísima de predicar el Evangelio, de darlo a conocer el Evangelio. Entonces aquí vemos cómo una persona que es escogida desde una arista o para un servicio y termina dando en forma principal otro servicio. Ahora, es interesante notar esto que estás mencionando porque en ningún caso estamos diciendo que una labor sea más importante que otra desde la perspectiva del alcance, porque también servir a las mesas era una forma práctica de predicar el Evangelio. Simplemente las funciones van cambiando y el alcance de estas funciones, porque después vamos a ver posteriormente cómo no solamente a una persona, sino que a un grupo numeroso de gente, Felipe va predicando el Evangelio y va avanzando en esta línea. Ahora, yo quisiera detenerme un poquito, Edgar, porque tú dijiste algo muy importante que es necesario también que nos quede muy, muy en claro. La iglesia estaba creciendo, por lo tanto, las tensiones sociales comenzaron a aparecer, y este es un ejemplo. A pesar de que el ambiente se notaba muy agradable, muy apropiado, muy cómodo, pero esto revela que en la iglesia pueden también suceder de repente algún tipo de situaciones, pero también hay que saber cómo abordarlas para que éstas no sigan creciendo. Bueno, indudablemente, en todo grupo humano, en toda relación humana, tú vives en un edificio, ¿no es cierto?, en un condominio, y se producen algunos roces, algún vecino que estacionó mal el auto, algún vecino que pone la música más fuerte, etcétera, se van produciendo en la interacción del diario vivir ciertos roces, ciertas problemáticas, porque somos seres humanos. No hay que olvidar que también nosotros, y como yo decía al principio, a veces nosotros idealizamos las personas que están en una cierta iglesia, o porque siguen a Dios, y dentro del pueblo de Dios no hay errores, y no hay personas que actúen mal. Eso es falso, hay de todo, como dicen por allí, hay de todo en la viña del Señor. Y hay un proceso de crecimiento también. Además, y todos somos seres humanos, pecadores, con virtudes y con defectos. Entonces tenemos que estar conscientes de que vamos a tener dificultades muchas veces, a ver gente que no actúa correctamente, o de repente que yo no actúo correctamente, o con la mejor de las intenciones realizo algo que puede molestar a otro, y eso va trayendo ciertas tensiones que lo importante, como tú decías recién, hay que solucionarla. Ahora, ¿en qué espíritu? En el espíritu del Señor. Solucionarla buscando la sabiduría del Señor en la palabra, etcétera. Es decir, siempre teniendo en cuenta a Dios como centro. Tú abrías el programa diciéndome, bueno, ¿qué pasa cuando a veces no somos reconocidos por la labor que hacemos? Cuando tenemos claro que la labor que estamos realizando es para Dios, no para los hombres, yo no necesito reconocimiento. Entonces, en todo sentido, yo tengo que estar siempre consciente de que para mí el centro es Dios. O sea, el peligro aquí latente entonces es perder este centro que es Cristo, es Dios. Por supuesto, claro. Y cuando lo perdemos, obviamente comenzamos a fijar nuestra vista en nosotros, claro. Y ahí empezamos a ver qué tipo de situaciones pueden dañarnos. Y a veces no necesariamente con que no nos reconozcan. Puede haber un reconocimiento que nos hace mal incluso. Entonces, hasta ese punto claro. Puede llegar el daño cuando no estamos centrados en Cristo. Exacto. Entonces, o cuando, claro, de repente hay demasiado reconocimiento y como dicen los lolos por allí, nos creemos el cuento. ¿No es cierto? Nos creemos el cuento y, yo soy el importante, esto no funciona si yo no estoy y tienen que tenerme esto y tienen que darme acá. Las exigencias empiezan a ser mayores. Claro. Entonces, no, yo no soy cualquiera, si no se me trata a mí, etcétera. Y eso es cuando centramos en el yo. Y nuestro servicio tiene que estar centrado en Dios, no en el yo. Por lo tanto, hay un latente peligro frente al cual tenemos que estar en guardia. Bueno, vamos a comenzar, Edgar, con los amigos, ¿qué te parece a introducirnos más directamente en la labor misionera, evangelística, de este gran personaje llamado Felipe? Pero antes vamos a ir a una breve pausa. Vamos a hacer un pequeño alto, queridos amigos. Les invitamos para que ustedes permanezcan en nuestra sintonía, porque lo que se viene ya en relación a este personaje bíblico es muy importante y vamos a sacar lecciones también vitales para nuestra vida hoy como cristianos. Vamos y ya volvemos. Ya estamos nuevamente de vuelta junto a ustedes en Lecciones de la Biblia, queridos amigos. Gracias por acompañarnos. Estamos junto al pastor Edgar Bocicio. Y bueno, estamos tocando un tema tremendamente importante porque estamos viendo a Felipe como evangelista. Y cuando nosotros vamos a la palabra evangelio, indudablemente lo primero que viene a nuestra mente son las buenas nuevas de salvación. Buenas noticias, como dice alguien también por ahí. Y fíjate que fuimos a la calle a preguntarle a los amigos cómo reaccionan ellos cuando tienen una buena noticia, con quién la comparten. Y esta fue la cantidad de respuestas que tuvimos para que podamos posteriormente conversar un poquito acerca de ella. ¿Con mi familia? ¿Con ella? ¿Con una hija? Con la amiga después, pero primero con mi hija. Con la familia, por supuesto. Con mi familia, con mis hijos, con mi madre. Con mi familia, con mi pareja, sí que tengo pareja, pero con la gente que está cerca mío. Amigos, mis amigos, más que nada, mi hermano, mi familia. Con mi familia, con mi hija, con mis papás, con mi hermana o mi hermano. Eso nomás, eso, ya, listo, chao. ¿Qué te parecieron las respuestas? ¿Variadas? Sí. Bastante común en algunos casos las respuestas. La mayoría, indudablemente, que va a compartir con sus seres queridos, con quienes están más cerca. Con la familia. Es lo lógico, la familia o su pareja, si hay alguien o quien está más cercano a mí. En el caso del adolescente que aparecía allí, su amigo, que es su grupo más cercano. No siempre la familia es claro, el grupo más cercano. Con sus pares. Sus pares, exacto. Entonces, eso es lo que pasa. Siempre uno comparte una buena noticia con quienes quiere, en primer lugar. Y es lo que deberíamos hacer los cristianos cuando el Evangelio nos toca, y como tú bien decías recién, que el Evangelio son buenas noticias. Entonces, cuando yo tengo esa buena noticia de la salvación, de conocer a Dios, de que Dios puede cambiar mi vida, etc., entonces tengo que compartirlo. Y durante toda esta semana hemos estado viendo eso, cómo compartimos, cómo Dios primero comparte su Evangelio con nosotros, y cómo nosotros, al hacernos parte de ese evangelio, tenemos que también compartirlo a otros. Y es lo que hace un poco Felipe, que no solo se detiene en compartir el evangelio a través del servicio a las mesas, sino que va bastante más allá. Ahora, es interesante que ninguna de las respuestas hubiese sido extraño, tal vez que hubiese aparecido alguien y hubiese dicho, no, yo no la comparto con nadie, o me la dejo para mí. Todo el mundo la comparte, tal vez con personas más cercanas o con sus pares, como decíamos, pero siempre el acto de compartir es como la reacción natural cuando nos vemos confrontados a una buena noticia y la estamos ya experimentando. Pero yendo un poco al tema de Felipe, Hay algo importante acá, Edgar, que no podemos dejar de considerar en la historia, porque Saulo de Tarso, ¿cierto?, que después se convierte en Pablo, fue un hombre que persiguió acérrimamente a la iglesia cristiana naciente. Y se ve esto porque él desorganiza este tema de los diáconos y allí se produce una verdadera estampida de los cristianos hacia otros lugares, y Felipe, como diácono, tuvo que también salir. Pero en esta salida, en esta persecución, en este momento de crisis, él, al parecer, no perdió el tiempo. No. Bueno, en Hechos capítulo 8, menciona, dice, que después que viene la muerte de Esteban, donde Saulo está ahí consintiendo esa muerte, en aquel día, dice, hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y, entrando casa por casa, arrastraba a los hombres y a las mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Es decir, aquí una vez más nos encontramos, y lo hemos visto varias veces, seguramente lo conversaron ustedes en las semanas anteriores, cómo a veces una situación adversa se puede transformar en una bendición para Dios, para la iglesia o para uno mismo. Entonces, no siempre las situaciones difíciles, adversas, son algo malo. También se pueden transformar en algo bueno. Gracias a esta persecución, que no es buena, la persecución no se claro. persiga, no es agradable, pero gracias a esta persecución el evangelio comienza a expandirse. Entonces yo me arranco, en el caso de Felipe, él escapa de la persecución de Jerusalén, va a Samaria y comienza, ¿qué cosa hacer? A predicar. A predicar, a compartir estas buenas nuevas, que es lo que nosotros todos deberíamos hacer. Yo lo comparo de la siguiente manera. Si un día tú te levantas temprano y vas, no sé, al negocio de don José, y el pan, en vez de estar a 1,000 pesos, a $2, ¿no es cierto?, estuviese a 400 pesos, ¿no es cierto?, mucho menos de $1, casi medio dólar. Una buena noticia. Sería una buena noticia, ¿no es cierto? ¿Qué es lo primero que harías tú? Me imagino que la reacción natural sería, primero, adquirir el producto y tal vez un poco más. ¿No es cierto? Punto primero, aprovechar la oferta. Claro, aprovechar la oferta. Tomarías para ti... No todo el tiempo se da una oferta como esa. Exacto. Entonces, tomarías el pan para ti y ¿Y lo luego? Más probable, llegar a la casa y comentar esto. Y bueno, si tengo amigos cercanos, los vecinos generalmente son personas que de una u otra manera están ahí relacionadas con nosotros, contarles, mira, vecino... en tal parte don José tiene el pan a este precio, habría que aprovechar, y el pan está fresquito. O sea, realmente uno no podría quedarse callado con una noticia así. Bueno, si Dios nos ha dado la noticia a través de su Hijo de la salvación, que tiene que ver con la vida eterna, tampoco podríamos quedarnos callados. Entonces, Felipe cumple allí y habla en Samaria. Ahora, es interesante que en Samaria no era un pueblo desconocido de Dios. Los samaritanos vienen de los israelitas. No te olvides tú que en el tiempo después de Salomón, entre Jeroboam y Roboam, los dos hijos de Salomón se separaron y uno se fue a lo que se llamó las tribus del norte o Israel, donde varias tribus se juntaron allí y se separaron de Judá y de algunas otras, mitad de otras tribus. Esto alrededor del año 720 aproximadamente antes de Cristo. Antes de Cristo. Y entonces los samaritanos que se convirtieron en el reino del norte de Israel y quedaron con el nombre de Israel, y las tribus del sur, que Judá, ¿no es cierto?, Manasés, quedaron como Judea o como Judá. Y después vinieron sobre los israelitas, otras tribus, otros pueblos que los subyugaron, y de allí salen los samaritanos, cuya capital de ese reino es Samaria, y vienen los samaritanos, pero que tenía una mezcla entre la religión judía y otras religiones. Entonces, o sea, por un lado reconocían al verdadero Dios, pero también tenían otros dioses. Exacto, y adoraban de una manera distinta. Entonces, Felipe llega a hablar allí de algo conocido, porque era un pueblo que lo conocía, que fue bien aceptado aparentemente. Ahora no olvidemos que en Juan capítulo 4 Jesús fue a Samaria y encontró a la mujer samaritana y ella dio un gran testimonio de lo que Dios había hecho con ella. Así que ya la gente conocía del mensaje también del Mesías y de la próxima pronta venida de Jesús. Ahora me llama la atención, Edgar, y creo que a los amigos que están participando en nuestro programa también, de que los samaritanos perfectamente podrían haber rechazado de inmediato a cualquier judío, por la sencilla razón de que las enemistades históricas eran muy marcadas. Exacto. Y más de alguna batalla. Y había también mucha desconfianza. Mucha desconfianza, sí. Mucho resquemor. Sin embargo, cuando alguien va con el deseo realmente de causar un bien, y qué mejor bien que es llevar la salvación, no cabe ninguna duda que enternece el corazón a tal punto que la persona acepta este llamado, y no solamente lo acepta, en el caso estoy pensando de la mujer samaritana que tú mencionaste, porque ella lo acepta y después comparte, igual como comentábamos el tema del pan, comparte el pan maravilloso espiritual con toda su gente, y cuánta gente se convirtió en esa oportunidad. Exacto, y entonces Felipe, cuando llega a Samaria, comienza a compartir también el mensaje. Entonces esto que era tan negativo, como era una persecución del pueblo de Dios, se convierte finalmente en una bendición. Ahora, no solo es Felipe que comparte el Evangelio, y tenemos varios, en otra semana vamos a ver a Pablo, por ejemplo, como él también expande el Evangelio, y otros más, Pedro, etcétera, van expandiendo el Evangelio. Entonces, yo quería detenerme unos segundos aquí, que no siempre una situación adversa es malo absolutamente o en sí misma, sino que tiene escondida muchas veces una bendición, y a veces Dios la permite porque hay un bien superior que va a suceder. Por ejemplo, Abraham, cuando hay una sequía, tiene que escapar de Mesopotamia y va a otra ciudad, va a Egipto, etcétera, preparando el camino del Mesías, habla de Dios, etcétera. Y va levantando altares que quedan como testimonio. Exacto, como testimonio. Entonces, ahí vemos una situación adversa que finalmente Dios la utiliza para una bendición. Y lo mismo pasa aquí con Felipe. Seguramente nosotros también lo hemos experimentado, cómo Dios permite o entreteje una situación donde se encuentra la persona que tiene un mensaje importante que entregar con aquella que necesita recibirlo. Y cuando esta unión se produce, el milagro de una conversión también se puede hacer perfectamente una realidad. Por supuesto. Ahora, Felipe dice que Dios lo lleva y se acerca al carro. Y es interesante, a mí me gustaría que leyéramos allí en Hechos, el capítulo 8. No, permiten. Dice, versículo, ¿no es cierto?, 26, dice: un ángel del Señor le habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, ¿no es cierto?, está a cargo de todos estos tesoros, él había venido a Jerusalén para adorar y volvía. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a este carro. Acudiendo Felipe lo oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lee? Entonces Felipe, qué interesante esta sintonía con Dios que lo guía, y se acerca al carro y escucha que está hablando de Isaías y le pregunta: ¿tú sabes? ¿Tú entiendes? Y aquí vemos, hay mucha gente a veces que comienza a conocer la Biblia o a leerla y no la entiende. Y qué importante que alguien que ya tenga un conocimiento de la Biblia, o busque esa persona, alguien que tenga conocimiento de la Biblia, para poderle enseñar, para que pueda aprender y para que tenga un encuentro con ese Dios, ¿no es cierto?, que es tan importante, a través del mensaje que nosotros le podemos dar. Y él comienza la escritura y le empieza a explicar, Felipe, lo que significaba, de quién estaba hablando, porque indudablemente está leyendo Isaías 53, lo que se conoce como el Mesías sufriente. Y le dice: bueno, ¿y este es de...? ¿A quién se refiere? ¿A quién se refiere? Y ahí tiene la oportunidad de Felipe de comenzar a hablarle. Fíjate que me llama mucho la atención esto que estás mencionando, porque cuando hay un contraste interesante para compartir con los amigos, porque cuando va Felipe a Samaria, primero que nada le habla a un grupo numeroso de gente, una ciudad. Sí. Aquí está hablando a una persona en particular. Ya hay una diferencia importante. Segundo, en Samaria Felipe realizó algún tipo de milagros. Recordemos, sí, que el Señor también dotaba a sus hijos para que pudieran llevar a cabo labores extraordinarias. Sin embargo, acá no usó ningún milagro. Simplemente abrió la Biblia y le explicó el mensaje de salvación. Y cuando él vio que este hombre estaba tan interesado, pudo hacerle saber estos pasajes de Isaías que no lo había podido hacer con los samaritanos porque ellos solamente aceptaban el mensaje del Pentateuco. Entonces, exacto, aquí tuvo, se abrió la posibilidad. Esto revela, Edgar, que Felipe era un hombre que estaba tan guiado por el Espíritu Santo que se adaptaba a los cambios y se adaptaba también a quien tenía delante de sí. Bueno, eso lo vamos a ver también cuando hablemos de Pablo. Pablo también hace esto y es muy importante que nosotros nos podamos adecuar al público en que estamos. Igual en lo etario, de repente cuando yo estoy hablándole a un niño, a un grupo de niños, tengo que contar la historia o hablar de Dios de una manera distinta. Que es diferente a los jóvenes. A los adultos, a los jóvenes. Entonces yo también tengo que saber, con la ayuda de Dios, descubrir la estrategia de qué manera llegar a los diferentes estamentos de lo que la gente necesita escuchar, en primer lugar, y luego va a tomar decisiones por Dios. Fíjate que eso me hace pensar también, hay una escritora cristiana, Elena de White, que ella revela en alguno de sus escritos que Jesús usaba mucho de psicología, hablando un poquito de Jesús, usaba mucho de psicología. ¿Ah? Y creo que esa psicología también debe ser parte de la experiencia de cualquier cristiano misionero de cualquier época, y especialmente en nuestra época, donde se necesita efectivamente conocer quién es nuestro interlocutor. ¿No? Si son jóvenes, conocer un poco acerca de los jóvenes, cuáles son los intereses que a ellos los convocan, y por lo tanto, sobre la base de aquello, poder realmente llegar más directamente a sus corazones. Aunque no era el propósito, o no digo el propósito, pero Felipe primero se acerca a este hombre no sabiendo qué va a pasar, inmediatamente cuando descubre el interés que él tiene, comienza a hablarle, y hablarle de Jesucristo, y a quién se refiere ese texto de Isaías, porque entiende que no puede dejarlo, digamos, solo tiene que satisfacer su necesidad, y qué importante para nosotros también que el Señor nos dé esa claridad para poder descubrir aquellas personas que necesitan de Dios, que tal vez están ahí al lado y no nos damos cuenta. A veces vamos en el metro o en un bus y alguien se sienta al lado. Recuerdo días atrás, unos meses, me subí a una micro. No, habitualmente no ando en micro. Pero ese día fui en micro y claro, me senté al lado de una señora, me puse a hablar por teléfono. Y hablaba seguramente con alguien de la iglesia y le hablé algo de la iglesia, algunas cosas de Dios. Entonces cuando corté me dijo ella, ¿usted es cristiano? Me dijo, sí, soy hijo de Dios, soy pastor, etc. Ah, me dijo, y ahí me empezó a contar todo un drama y que orara por ella y etc. Y la señora después se bajó feliz, contenta porque alguien la había escuchado. Y yo la verdad que me senté ahí, tomé el teléfono sin tampoco decir quién era ni mucho menos, y la gente descubrió y bueno, el Señor nos utilizó. Y eso es tan importante, pedirle a Dios que nos ayude para ser utilizados por él. Muy bien. Qué importante la experiencia, porque se repite también o potencialmente se puede dar en la vida de todos nosotros. Amigos queridos, queremos invitarles nuevamente para que vayamos a una nueva pausa. Está cada vez más interesante este tema acerca de Felipe, el evangelista. Así que vamos y ya regresamos junto a ustedes. Estamos nuevamente de regreso, queridos amigos televidentes, junto a ustedes en Lecciones de la Biblia. Estamos avanzando en esta temática misionera, tremendamente interesante, enfocando nuestra atención en este personaje, del cual, como decíamos, no se habla mucho en la Biblia, pero lo que él hizo nos llega hasta nosotros como un ejemplo digno de imitar. Y antes que entremos nuevamente en materia, Edgar, ¿qué te parece si comentamos con los amigos que Nuevo Tiempo, el Centro de Comunicaciones Nuevo Tiempo, prepara materiales que son tremendamente interesantes y yo diría valiosos, como por ejemplo tengo en mis manos acá la revista Familia Feliz, hecha por profesionales en el área, especialmente en el área de la psicología, en el área de la salud también, porque contiene algunos temas que me gustaría compartir con ustedes, amigos. Aquí encontramos por ejemplo, en el capítulo 5, la realización sexual en el matrimonio, un tema importante, delicado. Las finanzas domésticas también es un tema a tener muy presente. Hay principios básicos que rigen nuestras finanzas que tenemos que tener también muy al tanto a la hora de manejarlas, en busca de un matrimonio ideal, etcétera. Como ustedes pueden apreciar, son temas tremendamente valiosos, importantes, que orientan nuestra vida, especialmente a la luz de los principios bíblicos. ¿Qué te parece este material? Muy, muy importante, fantástico el material, y muy importante hoy día cuando la familia está atacada y cada vez se realiza menos familia, o familias bastante distintas a las que conocíamos habitualmente, y donde también le transmitimos poco a nuestros hijos el ideal de familia, el formar familia, etcétera. Familias con valores. Exacto, con valores. Entonces, muy importante y hoy día necesitamos de este material, así que yo también animo a nuestros queridos televidentes a que la soliciten gratuitamente para que la compartan con su familia y van a descubrir cosas que, aunque muy simple, de repente no las pensamos, no las meditamos, y que es interesante poderlas tener. Y también a los jóvenes, a aquellos que se están preparando tal vez para el matrimonio, que quieren una vida en familia, puedan recibirla para prepararse, porque no es fácil hoy día estar en familia. Una gran apreciación que hace el pastor Edgar Bosicio en relación a este material. Y bueno, ¿cómo lo puede obtener? Tal como él lo acaba de decir, en forma completamente gratuita. Es una buena noticia, ya que estamos hablando de noticias. Sí. Y lo puede hacer directamente acudiendo a la información que está apareciendo en este momento en pantalla. Pero también tenemos la Casa Editora Sudamericana, que está produciendo materiales diversos en distintos formatos de revista, de libros, materiales pedagógicos que están relacionados con la familia. Y vamos a ver, Edgar, ¿Qué es lo que está promocionando la Casa Editora? ¿Qué te parece? Muy bien. Hola, queridos amigos de Lecciones de la Biblia. El libro que les traigo hoy se titula El Evangelista de Dios y es de Humberto Nicolaus. Sus 32 años de servicio están llenos y cargados de historias milagrosas de cómo el Señor sostiene a sus hijos fieles. Adquiera este libro escribiéndonos a esperanza@nuevotiempo.org o visitándonos en nuestra librería en Santiago de Chile, en Santa Elena 1038, o llamándonos al teléfono 02-4418-266. Los invitamos a seguir disfrutando de Lecciones de la Biblia. Bueno, ahí teníamos esta información relevante también. Y volvemos al tema de Felipe. Bueno, y no podemos dejar de enlazar lo que estamos hablando de la familia en relación también a la actitud, yo diría, consecuente y elocuente por parte de Felipe en relación a su propia familia, porque revela el libro de los Hechos que tenía 4 hijas. Sí. Y cada una de ellas, de tal manera, tienen que haber sido educadas, guiadas en el camino del Señor, que Dios premia a esta familia y premia especialmente a Felipe con el hecho de dar el don de profecía a sus hijos, a sus hijas. ¿Qué revela esto en cuanto a que la preocupación no solamente está en el frente de labor, sino que principalmente en el campo directo de la familia? Bueno, esto nos demuestra una vez más que cada hijo de Dios, cada misionero, cada persona, aunque esté, como nos pasa a nosotros los pastores, dedicado 100% al tema de lo espiritual, detrás de nosotros hay una familia. La vida continúa. Es interesante que esto de ser evangelista o esto de predicar el evangelio, de ser misionero a Dios, se realiza en el contexto de la vida habitual de cada persona. La vida cotidiana. Cotidiana. Entonces, porque alguien puede decir, ahora que está ahí algún televidente nuestro, dice, pero yo trabajo en una oficina, yo soy médico, yo soy abogado, yo soy profesor, soy estudiante. ¿Cómo me voy a dedicar a ser misionero? ¿Cómo relaciono esto con esta labor? Claro. Bueno, lo interesante y lo que Dios espera de nosotros es que nosotros, en nuestro diario vivir, mientras desarrollo las tareas tal vez de la casa, como alguien que es dueña de casa, o las tareas habituales, de mientras yo hago aseo en algún lugar, mientras hago mi trabajo en la oficina, en el banco, etc., yo debo pedir a Dios que me ayude para ser un evangelista, o un predicador, un misionero de Dios. Es decir, no es una labor exclusiva o que yo voy a hacer 24 horas al día, ¿no es cierto? Y solo voy a hacer eso. No, el de testificar, el de ser misionero, el de compartir con otros, lo hago habitualmente mientras desarrollo mi vida habitual. Que es lo que un poco pasa con Felipe. Y dice que llegan a donde estaba Felipe y alojan en su casa. Él era un hombre abierto, ¿no es cierto? Fraternal, cariñoso. Fraternal. Y tiene estos hijos, que es interesante, estas hijas que se crían en el Señor y que finalmente son profetisas, son instrumentos de Dios para edificar al pueblo. Esto nos demuestra que en el pueblo de Dios había mujeres que profetizaban. De paso, hay que mencionarlo, ¿no? No es solo una cosa exclusiva de los hombres. Entonces es interesante que Dios lo utiliza a estas mujeres para dar las buenas nuevas. Pero yo quiero insistir en que se da en un contexto de vida natural y normal que Felipe tiene como esposo, como padre y como discípulo de Dios, ¿no es cierto? Que realiza esta labor, pero también no se olvida de que tiene que predicar el Evangelio. Y no hay que olvidar también de que hay principios bíblicos en la Biblia que no podemos pasar por alto. Por ejemplo, el principio del sacerdocio universal. Eso significa que el Señor ha puesto en la vida de todos nosotros la posibilidad y la capacidad, a través de su Espíritu, para que podamos testificar. Me parece muy importante lo que tú has mencionado. De repente tenemos la tendencia, nos parece muy racional, muy lógica, de que esta labor está para gente especializada. Exacto. Llámese ciertos pastores, sacerdotes o líderes espirituales. Sin embargo, el llamado de Dios es para que cada persona, aun y cuando está recién comenzando a lo mejor a dar los primeros pasos, el ABC del Evangelio, ya tiene algo que compartir. Claro, es que eso es interesante. Hay un relato, ¿no es cierto?, en la vida de Jesús, se ha mencionado, que cuando Jesús sana al endemoniado de Gadarena, la gente le pidió que se fuera porque había hecho daño con los cerdos, etc. Y cuando se estaba subiendo a la barca, el hombre que fue sanado le dice: Señor, yo me quiero ir contigo, yo quiero ser tu discípulo. Y uno podría decir: uy, qué fantástico, él va a seguirlo. Y un gran testimonio también que hubiese acompañado a Jesús. Exacto. Pero Jesús, ¿qué le dice? No, le dice: quédate aquí. Y ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Es decir, ¿qué es lo que es mi testificación? Lo que Dios ha hecho conmigo. Poco, mucho, es lo que Dios ha hecho. No necesito saber teología, saber griego, saber hebreo, para predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio es predicar mi experiencia con Dios. Lo hemos dicho muchas veces, la religión, más que ir a determinado culto, a determinado día, es vivir los principios de Dios, es vivir a Dios en nuestra vida. Y eso la gente lo va a notar. ¿Qué te parece, Edgar? Nos va sorprendiendo la vida de Felipe por distintas cosas que ya hemos mencionado, distintos aspectos. Pero ¿te recuerdas que mencionábamos que Saulo fue el que persiguió a la iglesia? Debido a eso, Felipe tuvo que salir juntamente con muchos otros. No perdió el tiempo, se dedicó a predicar el Evangelio. ¿Y de qué manera y con qué éxito? Pero también recalcábamos la vida de hogar, la vida de familia y la vida de hospedaje de parte de Felipe, a tal punto que la historia nos dice que finalmente Pablo, ahora ya no era Saulo, era Pablo, que había sido su perseguidor, se encuentra con el perseguido y se establece una relación de amistad, de colaboración mutua en lo que era llevar el Evangelio al mundo no judío. O sea, aquí podemos ver cómo las barreras que los seres humanos podemos colocar por distintas razones van cayendo cuando tenemos un fin común, en este caso que es exaltar el nombre de Dios. Bueno, es interesante en esto, ¿no es cierto? Insisto nuevamente en lo que hemos hablado de desarrollar mi vida misionera, digámoslo así, en mi vida cotidiana y diaria. Y se va a topar, nuevamente, Felipe con Pablo primero como Saulo, ¿no es cierto? Felipe ve cómo Saulo da la orden para matar a Esteban, pero luego se encuentra y lo recibe en su casa incluso y todo. Conoció las dos facetas. Entre paréntesis, yo siempre he pensado, pensando en Esteban, ¿qué va a decir Esteban cuando vea a Saulo en el cielo, por ejemplo? Convertido. Convertido. Le va a decir: Señor, te equivocaste, este hombre no puede estar aquí, este fue el que me... ¿No es cierto? Una cosa. Bueno, ¿y cuántas sorpresas nos vamos a tener nosotros en el cielo de personas que se van a acercar a decir: mire, ¿se acuerda usted cuando me ayudó en esto? O cuando usted me dijo esto, o cuando usted me invitó a tal lugar. Y a veces un hecho aparentemente intrascendente. Claro. Por ejemplo, hablábamos del material, ¿no es cierto?, recién, de la familia. ¿Cuántos no piden material también para repartirlo a otros? Y de repente alguien le va a decir: oiga, usted, ¿se acuerda? Me regaló este material, me regaló esta revista. No me acuerdo, ¿cuándo fue? No tenemos noción a veces. O algún día te van a decir, Juvenal, ¿te acuerdas cuando tú le hacías propaganda a la revista Familia Feliz? Yo la pedí, gracias a eso conocí al Señor. Y no sabemos la forma que Dios tiene mil para... maneras, ¿no? Mil maneras para atraer. Ahora, lo importante es que yo esté dispuesto a ser un instrumento de Dios. Esa es la disposición, esa es la condición. A través de la predicación, a través de mi diario vivir, porque la testificación, el hablar, no es el hablar por la boca, el hablar es mi vivir, y la gente se va dando cuenta. Y muchas veces, no sé si te ha pasado a ti, a mí me pasó alguna vez, y seguramente a quienes nos están viendo les ha pasado, de repente alguien se acerca y dice, ¿sabe? Yo lo he observado a usted, y es distinto, es diferente. Me gustaría si algo me hay pudiera, claro, usted me pudiera ayudar. O de repente sale en la conversación y dice, no, yo soy cristiano. Ahora entiendo, porque usted es así. Ahora lo importante es que sea distinto para bien. Para bien, exacto. Y que claro, y no diga, pucha, que dejamos de ser como cristianos, claro. Todo lo contrario. Entonces es muy importante para nosotros testificar. Y ahí yo estoy predicando. Exactamente. Ahora, yo no quisiera volver atrás, pero hay un punto que quedó ahí pendiente, Edgar, relacionado con la familia, porque a veces existe una tan importante sensación, y yo diría una obligación autoimpuesta, voluntaria, de predicar el Evangelio a toda criatura, pero nos olvidamos que el principal centro misionero es la familia. Y a veces escuchamos testimonios, solemos saber de experiencias muy dramáticas, donde alguien es muy exitoso a lo mejor predicando el Evangelio a otras personas, pero se olvidó de su familia. Y a veces la familia está muy alejada de Dios. O sea, ¿puede darse esa contradicción? De hecho, se da. Absolutamente, sí. ¿Y qué tenemos que hacer para que eso no nos ocurra a nosotros? Bueno, es bien difícil, ¿eh? Porque uno cría a los hijos especialmente, les enseña, y a veces pasa en un hogar que ambos fueron criados de la misma manera, las cosas de Dios, y de repente uno las sigue el camino de Dios y otro no lo sigue. Y ahora por eso dice, encomienda a Jehová tu camino, enseña al niño cuando pequeño y no se apartará de él. Hay varios versículos de promesa que nosotros tenemos que hacer, pedir a Dios que se hagan realidad en nuestra vida. Pero indudablemente que cuando crecen ellos toman sus propias determinaciones. Pero insisto que nosotros, es importante para, antes de concluir, que nuestros televidentes puedan tener muy claro el tema de la responsabilidad que yo tengo con lo que Dios me ha entregado a mí. Con estas buenas noticias que Dios me ha dado, que es importante yo testificar a otros, porque tal vez sea la oportunidad que alguien tenga de escuchar. Si yo me callo, puede ser la única oportunidad que esa persona tenga de escuchar y de poder disfrutar lo que yo estoy disfrutando. Además, Edgar, de no olvidar nunca que mientras estamos predicando el Evangelio, estamos recibiendo un beneficio directo de una manera extraordinaria. Por algo Dios ideó este plan. Esto de la labor misionera no es algo de un grupo de creyentes o líderes o de una iglesia en particular. Es la idea de Dios, nace en el corazón de Dios precisamente para proteger los intereses de salvación de sus hijos. O sea, al no participar de aquello, con toda seguridad nos estamos privando de una gran bendición. Por supuesto. Es decir, es un mandato de Dios, lo vimos cuando Cristo da muchas veces el mandato de ir y predicar el Evangelio, pero es un mandato que nos favorece a nosotros, nos acompaña y que debemos cumplir con las otras personas. Eso muy bien. Fíjate que hay algo importante también a destacar en los minutos que nos quedan, porque se ve que los discípulos cuando salen bajo la persecución directa, salen con un celo misionero tremendamente importante. Y digo importante porque el efecto y el resultado lo hace sentir claramente. Entonces, y a tal punto llega esto, que finalmente los samaritanos reciben de una manera muy señalada, muy especial, a quienes eran sus enemigos. ¿Cómo ves tú este hecho de que el Evangelio, aparte de traernos salvación, también nos ayuda a derribar barreras de enemistades? Bueno, y a esas enemistades acérrimas, como en este caso. Bueno, lo que pasa es que el Evangelio es maravilloso, transforma a las personas. Y al transformar las personas, entonces, indudablemente, cambiando todo. Entonces, insisto, primero el Evangelio para que sea efectivo tiene que cambiar mi vida, tiene que cambiarme a mí. Y cuando me cambie a mí va a comenzar a cambiar también otras vidas. Y yo voy a tener la noción, la certeza de la importancia que es que yo testifique, que yo hable también a otro del Evangelio de Jesucristo. Y finalmente meditar en este gran personaje, como yo decía, Felipe, que aparece calladito por allí, de cómo él fue consecuente con su familia, con su vivir, y él no solo se abocó a lo que la iglesia le había dado de servir a las mesas, sino que fue un poco más allá. Y él llegó finalmente a entregar el Evangelio a mucha gente, gracias a que él se entregó a Dios. No quiera, Felipe, no es, lo interesante de Felipe, vamos a estudiar luego a Pablo la próxima semana. Y Pablo, un ser extraordinario. Felipe no era extraordinario. Pero la gracia que tuvo para, por ejemplo, convertir el corazón a través del Espíritu Santo del eunuco, un ministro, un importante personaje. ¿Qué efecto tuvo eso multiplicador hacia esta nación? Exacto. No lo sabemos. No sabemos. Entonces, y Felipe le entregó el mensaje. Y él, siendo una persona común, una persona no tan extraordinaria, fue usado por Dios para llevar el Evangelio. Entonces yo aquí quisiera... Justamente te iba a hacer una pregunta, disculpa Edgar, en estos minutos que nos quedan, y aprovechando que tenemos muchos amigos que nos están viendo, están participando de esta temática, seguramente les ha interesado, por eso están junto a nosotros, lo cual agradecemos. Pero más de alguien está diciendo, yo quisiera tener este espíritu, quisiera tener este poder de Dios para poder tener la valentía y predicar el Evangelio. Me falta dar el primer paso, quiero también participar de la bendición. ¿Qué le dirías tú en este momento? ¿Qué mensaje, qué llamado tendrá Dios para cada uno de nosotros? Bueno, yo le diría que todos tenemos la oportunidad de hablar de Dios. No hay ninguno que no haya recibido algo de Dios. Y eso contarlo a otros, esparcirlo a otros. Porque tenemos el deber, así como el Evangelio ha sido una bendición para nosotros, estamos felices por el Evangelio. Esa felicidad tiene que trascender a otro, como yo decía el ejemplo del pan hace un momento. Si yo encuentro algo muy económico, lo divulgo. ¿Qué más económico de la salvación que es gratis? Es gratis. Y debo divulgarlo, debo contarle a otro, porque incluso pasa muchas veces que uno piensa y dice, no, esta persona, ¿qué interés va a tener en estas cosas? No, yo pienso que no abrí su corazón a Dios. Y de repente empezamos a hablar de Dios y se abre una forma que nos sorprende. La sorpresa realmente es mayúscula. Entonces tengamos cuidado, porque de repente podemos caer en no darle mensaje a alguien porque queremos que no le vaya a interesar, y lo único que están hablando es recibir ese mensaje. Muy bien, pues. Bueno, ya estamos terminando ya nuestro programa por el día de hoy, y seguramente nuestros amigos quisieran recibir una bendición especial de parte de Dios. Y qué mejor que tú, como pastor de la iglesia, puedas pedir una bendición especial por nuestros amigos y por todos nosotros, para que, si aún no hemos experimentado esta dicha de ser un colaborador, un instrumento en las manos de Dios, nos atrevamos a hacerlo y poder saber que a través de este acto vamos a hacer una bendición, seguramente para muchas personas que ni siquiera nos vamos a dar cuenta. Exacto. Los invito a que hablemos con nuestro Dios entonces. Amado Padre, te damos gracias por tu amor y bendiciones, gracias por poder estudiar estos temas tan importantes. Y te quiero pedir en esta hora por nuestros queridos televidentes que están allí en la pantalla viéndonos, tú puedas bendecir su hogar, tú le puedas acompañar, y que también puedan transformarse en evangelistas como lo era Felipe, en testificar frente a otros para hablarles del Evangelio, para mostrarles las bondades tuyas a cada uno de ellos, Señor. Amén. Úsanos conforme a tu voluntad y dirígenos y guíanos. Lo rogamos por Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Amigos, estamos muy felices porque ustedes han estado junto a nosotros acompañándonos en Lecciones de la Biblia. Ojalá todo lo que hayamos visto haya sido de importancia para la vida de cada uno de nuestros amigos y también nuestra, indudablemente. Queremos dejarles cordialmente invitados para la próxima vez que nos volvamos a encontrar a través de Nuevo Tiempo, el canal de la Esperanza, en Lecciones de la Biblia. Que Dios les bendiga.